Ejercicio P0402. Cuantía intermedia para formar un montante. El ejercicio dice así. Se desea alcanzar un montante M en base a 5 entregas de capital. La primera, de 100.000 euros. La segunda, de 200.000 euros un mes después de la anterior. La tercera, de 300.000 euros 5 meses después de la anterior. La cuarta, de C euros 2 meses después de la anterior. La última, de 500.000 euros, 6 meses después de la anterior. Calcular C sabiendo que el montante es de 2 millones de euros y se alcanza un año después de la última aportación. Valorar al 7% efectivo anual. Vamos a dibujarlo y lo que tienes que hacer es representar los 26 meses que dura esto. La primera cuantía en 0 son 100.000, la siguiente son 200.000 en 1. Y si vas siguiendo la secuencia del enunciado, pues al final te sale que 300.000 caen en el instante 6, dos meses después, esto es, en 8, hay que poner C, que es la incógnita que quiero calcular, en 14, 500.000, y todas esas aportaciones, al final, tienen que conseguir que en el mes 26 obtenga un montante final de 2 millones. Por lo tanto, ¿la prestación quién es? Pues todas las cuantías que se han ido entregando, los 100.000, los 200.000, los 300.000, los C y los 500.000. Y la contraprestación son los 2 millones, que es el montante que se obtiene al final. Muy bien, pues ¿qué hay que hacer? Igualar prestación y contraprestación en el instante del tiempo que tú prefieras. Nosotros vamos a hacer la equivalencia financiera en T igual a 26. Me lo voy a llevar todo a valor final. Y así, como las cuantías varían de una forma que no son constantes ni variables en progresión aritmética ni geométrica, sino que varían de forma cada una como quiere, lo que voy a hacer es trabajar una a una. Los 100.000 primeros, ¿cuánto tiempo hacia adelante tengo que capitalizar? 26 meses, por eso multiplico por 1 más I sub 12, que es el tipo efectivo mensual elevado a 26. Los 200.000 euros los tengo que capitalizar 25 meses y por eso tengo que multiplicar por 1 más I sub 12 a la 25. Los 300.000 los capitalizo 20 meses, los C euros los capitalizo 18 meses y los 500.000 los capitalizo 12 meses. Y eso lo igualo a 2 millones. Los 2 millones no se capitalizan ni se descuentan, porque como ya están en el instante T igual a 26, ahí se quedan. Es una ecuación que tiene una sola incógnita, que es C. Despejas C y el problema ya estaría resuelto. 707.548,57. ¿Habéis entendido el ejercicio? ¿Veis que no ha habido más remedio que ir cuantía a cuantía, porque no hay una renta constante? Muy bien, vamos a por otro.